derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor, de tantas despedidas y de esperas. Soledad es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos. ¿Qué hacerás? Triste la angustia de vivir pensando en ti. Ojos que te vieron tanto que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte, de tanto esperarte desde aquel adiós. Mis ojos tristes, que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad. Solo Dios sabe si extrañarte, de tanto esperarte desde aquel adiós. Mis ojos tristes, que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad. Solo Dios sabe si volverás.